con los campesinos, con los pueblos originarios, con las madres, con los trabajadores, con las trabajadoras, con los vecinos autoconvocados, con los que se organizan, con los movimientos sociales, con los que luchan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta... Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que débil. Evangelio y realidad. Un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Contra el poder que abre una cerca entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Conducción, Padre Mariano Ledesma. Operación técnica, Walter Martínez. La vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes, oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 44. Damos gracias a Dios que nos entrelaza para construir en red, desde Farco y Aler, este programa producido en FM Comunitaria San Pedro, desde la triple frontera de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán en la Argentina. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Compartiremos hoy la reflexión del Evangelio según Marcos, donde Jesús instituye la Eucaristía para que, asumiendo como propias sus actitudes, frente a los nuevos rostros latinoamericanos, actualicemos y propiciemos hoy el compromiso y la misión por la liberación. Asimismo, el obispo Miguel Esteban Ezzaine nos explicará que para que la celebración de la misa no sea un mero ritualismo litúrgico, debe proyectarse desde las actitudes y acciones del amor solidario y compasivo de Jesús. Así también, compañeros del Centro de Producción Nuestra Señora de Luján, desde el micro Las Cosas del Pueblo, nos animarán a valorar el respeto y el diálogo como actitudes fundamentales para propiciar la construcción social y comunitaria. Compañeros de Radios Comunitarias, la Pastoral Social y la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero compartirán una tercera reflexión sobre lo que significa la ciudadanía en el hoy de nuestra historia. Hacemos radio, sí, desde Farco, en la voz de Ernesto Rega, repasaremos el periodo democrático del año 2003 en torno al decreto Ley 22.285 de la Ley de Radiodifusión, aún vigente en la Argentina. En consecuencia, con el Evangelio que hemos proclamado, Carlos Dieuseide, vecino de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, nos va a compartir su experiencia de vida solidaria con y por los más pobres. Contaremos también con muy buena música latinoamericana que ya compartimos y que en este primer tema queremos saludar a Amanda Alma, compañera de Farco e integrante de las radios AM530, La Voz de las Madres, y FM Gráfica, ambas de la ciudad de Buenos Aires. Que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Milenaria canción de misterio y barro, vidala y rebelión dignificado. Mayo al sol, viejos musiqueros, habitantes de la tierra y el cielo. Qué lindo que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Hermanas del Crespín y de los desiertos, las coplas que en soledad pregona el viento. Peregrinos del sol, gemir de violines, memoria y corazón, los bailarines. Sentires que en canción se vuelve nostalgia, presagio bienhechor de la Salamanca. Qué lindo que es cantar las coplas del campo, ritual, fiesta y dolor de mis hermanos. Hoy tomaremos el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 16 y 22 al 26. Donde Jesús instituye la Eucaristía, festividad que la Iglesia celebra como solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, que años atrás era llamada Corpus Christi, su traducción en latín. Y el Evangelio dice así: el primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y díganle al dueño de la casa donde él entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Es palabra del Señor. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar qué habrá querido significar Jesús con el gesto de la institución de la Eucaristía? Dice la palabra que poco antes de ser apresado para la muerte en cruz, y mientras cenaba con sus discípulos, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y luego, tomando una copa con vino, manifestó la acción de gracias y se la pasó y todos bebieron, mientras le decía: tomen, esto es mi sangre, que se derrama por todos. Seguramente, cuando Jesús dijo estas palabras, los discípulos no han de haber entendido qué quería significar Jesús. Duda que, de seguro, habrán comprendido al momento de la muerte de Jesús, y mucho más fortalecidos por el Espíritu Santo, al momento de comenzar la gran misión de anunciar la buena noticia de la liberación que Jesús les había encomendado. Después de tantos años de sucedido este gesto de Jesús con sus discípulos, nosotros, aún declarándonos católicos y por ende seguidores de Jesús y de las enseñanzas de sus discípulos, muchas veces pareciera que nunca hemos comprendido el significado de estas palabras de Jesús al 100%. Y esto lo digo porque a diario constatamos que, como nuevos cristianos, aún hay muchísimas diferencias y muy dolorosas que acentúan la pobreza, por ejemplo, mientras que otros, como indiferentes, se jactan de su riqueza. Como católicos, muchas veces convivimos solo de palabra, ya que muchas veces lo hacemos sin compartir nuestros bienes, nuestras luchas, nuestras alegrías y tristezas. Somos insolidarios. En tiempo de las primeras comunidades cristianas, a la hora de celebrar la Eucaristía, no se trataba simplemente de comer juntos, recordando a Jesús, como muchas veces pareciera que fueran nuestras misas, sino que la meta de los discípulos y de las primeras comunidades era darse mutuamente fuerzas, compartir los bienes, buscar caminos de liberación a los conflictos sociales, para emprender juntos caminos de liberación, de modo que ninguno pase hambre o sufra indigencia en soledad. Podríamos decir que celebraban una verdadera comunión, común unión, una palabra compuesta. Con el pasar de los años y con los avances teológicos, se concluyó que lo que Jesús mandó fue animarnos a celebrar la misa y comulgar. Un rito que en nada complica la vida, si antes de la misa no se toma el pan, símbolo de nuestra persona, de nuestros bienes, de nuestra vida entera, y se parte como Jesús para repartirlo y compartirlo con los que son nuestros prójimos cotidianos. Impresiona muchas veces visitar las iglesias de todos los credos y comprobar la diversidad de clases sociales que a ellas concurren. Todos tienen cabida, sin que se les exija nada a cambio. El rico entra rico y el pobre, si entra, sale igual. Ante una situación similar, en otro tiempo, San Pablo denunció a los feligreses de Corinto, diciéndoles: es imposible comer así la cena del Señor. Dicho de otro modo, así no vale la Eucaristía, pues la cena del Señor iguala a todos los comensales en la vida, y para que el rito no sea una farsa, comulgar exige partir, repartir y compartir. La lucha de clases, como en Corinto, se ha instalado en muchas de nuestras Eucaristías, y donde ésta existe, no puede ni debe celebrarse la cena del Señor. Jesús, antes de partir, celebra la nueva alianza con su pueblo y le deja un único mandamiento, el del amor sin fronteras. Este es el requisito para celebrar la Eucaristía: acabar con todo signo de división y desigualdad entre los que la celebran. Escuchemos qué tiene para enseñarnos hoy el obispo Miguel Esteban Ezzaine al respecto de esta celebración. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Otra Mirada. La propuesta de Jesús es compartir. La Iglesia de hoy ha de recuperar la importancia que le dio la Iglesia de los orígenes cristianos al milagro de la multiplicación de los panes, tal cual la manifiesta San Marcos en su Evangelio. La enseñanza de Jesús nos la transmite no tanto con el discurso, sino con hechos. La Iglesia de ayer, de hoy y de siempre es el pueblo del Dios de Jesucristo. Por eso, la Iglesia de hoy, como la de ayer, tiene la misión de animar a la sociedad, operando la liberación en la sociedad por la que está peregrinando, pero plenamente apoyada en la fe en Jesucristo. La liberación que la Iglesia opera nace en las entrañas de Jesús ante la humanidad quebrada por el odio y la injusticia, y cuyo efecto más notable es el hambre. Por eso que la Iglesia nace como un movimiento de corazones que se van uniendo entre sí a partir del corazón de ese hombre que late a ritmo y fuerza de Dios amor. Retrotrayendo la narración de Marcos al hoy de la Iglesia, repensemos nuestra participación personal en cada Eucaristía. La misa no es para satisfacer un sentimiento religioso. Si en la patria bendita del pan millones padecen hambre, ¿no será que no hemos escuchado a Jesús que dice a sus discípulos: denles ustedes de comer? Y desde la compasión y el coraje, ¿no nos hemos propuesto reinventar el amor solidario, la caridad cristiana? Cuando nos contentamos con la piadosa adoración al Santísimo Sacramento y no nos inquietamos por la necesidad ajena dentro de la capacidad personal, y no inquietamos con urgencia a quienes están a nuestro alcance, no hemos entendido el lenguaje de Jesús al multiplicar el pan, y nuestras misas están vacías de contenido misteriosamente real, porque la misa, la Eucaristía, es sacrificio de la propia vida que se ofrece y da a los demás, cuerpo y sangre que hace y nutre la comunidad, que resume y celebra el amor, que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Por eso, la Iglesia, a través de las comunidades que celebran la misa, con hondura de fe pascual, va recreando en la sociedad espacios de creación nueva, signo del reino. El obispo Sainz se refería a la sensibilidad de la comunión con todos, es decir, a la acción solidaria de la comunión. Por tal motivo, si queremos ser fieles a la propuesta de Jesús, tendremos que recuperar el significado del rito que Jesús realiza al decir «la sangre que se derrama por ustedes», significando la muerte violenta que padecería, como expresión de su amor para con todo hombre y toda mujer. Asimismo, beber de la copa ofrecida por Jesús, significa comprometerse con Jesús y como Él ser capaces de dar la vida, si fuera necesario, por los otros. Esto es lo que se expresa en cada Eucaristía, es decir, en cada celebración de la misa. Esta es la nueva alianza, un compromiso de amor con los demás hasta la muerte. Quien no entiende así la Eucaristía se queda solo en lo ritual, que no sirve para nada ni para nadie. La mala interpretación de las palabras de Jesús lleva a una gran confusión, carente de sentido con la vida, la justicia, ya que excluye la comunión para quedarse en un mero ritualismo, como muchas veces sucede en muchas realidades de hoy. O bien repetir solamente gestos, eso es ser ritual, como si eso fuera lo más importante. El significado de las palabras de Jesús es bien diferente. En la cena Jesús ofrece el pan, tomen, dice, y explica que es su cuerpo. En la cultura judía, cuerpo significaba la persona en cuanto a identidad, presencia y actitud. Por lo que, en consecuencia, al invitar Jesús a tomar el pan o cuerpo, estaba invitando a asimilarse con él, con su proyecto, aceptar su persona y su actividad histórica como norma de vida, ya que él mismo es quien da la fuerza para lograrlo, al hacerse pan o alimento. Ese que comulgamos en la misa, ¿no? La Eucaristía, la hostia. El efecto que produce el pan en la vida humana es el que produce Jesús en sus discípulos. El evangelista no dice que Jesús estuviera invitando a los discípulos a comer el pan, ya que todavía no habían comprendido la forma de ser y de vivir de Jesús, haciendo la vida de sus vidas. Al dar Jesús la copa, se afirma explícitamente que todos bebieron de ella. Y después de darla a beber, Jesús dice que esa es la sangre de la alianza que se derrama por todos. La sangre que se derrama simboliza la muerte violenta, o mejor, la persona en cuando sufre la muerte. Por lo tanto, beber de la copa significará aceptar la muerte de Jesús y comprometerse, como Él, a no desistir de la actividad liberadora, representada por el pan, ni siquiera por miedo ante la muerte. Comer el pan y beber la copa, entonces, son actos inseparables, es decir, no se puede aceptar la vida de Jesús sin aceptar su entrega hasta el fin. Consecuentemente, el compromiso de quien sigue a Jesús incluye una entrega como la suya. Este es el verdadero significado de la Eucaristía. Tal vez nosotros y muchas veces la misma Iglesia o sus ministros la hayamos reducido a un misterio tal que, al no ser analizado en profundidad, nos resulta bastante difícil de comprender. Y mucho más difícil de explicar, cuando por lo general los mismos ministros de la Iglesia no lo viven, ni hacen suyos la auténtica propuesta de vida de Jesús, sino más bien tienden a quedarse en el mero rito, o lo que llamamos comúnmente ritualismo, sin verdadera conversión y sin verdadero compromiso, hasta ser capaces de dar la vida, como Cristo la dio primero. El cardenal Bergoglio afirmaba: la fuerza del Espíritu es la que nos convierte en verdadera comunidad y nos pone en camino para salir a anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Cuando con coraje apostólico caminamos en la verdad, nos comprometemos con la liberación y el Señor camina con nosotros, ya que es Él, por nosotros, quien escribe la historia. Por lo tanto, ponerse en camino es dejar que sea Dios quien escriba la historia, que sea Dios quien protagonice la lucha. Que sea Dios quien haga nuevas todas las cosas, y que haga todo esto con nosotros, con los signos que hacemos con nuestras manos, con las huellas que dejan nuestros pasos. Es hacer presente entonces la Eucaristía que Jesús celebró con sus discípulos. para los que están hartos de la política, pueblo mío, que estás en la y también para los que quieren comprometerse, tendido como un viejo que se muere. La gente del Centro de Comunicación, Nuestra Señora de Luján, preparó compañía, pueblo mío, Las Cosas del Pueblo. No me digas. Sí te digo. ¡Qué bueno! ¿Y de qué se trata hoy? A ver. Y los otros. A ver. Después que yo. Lo primero. Lo siento porque amaba su agradable. Entonces, pasalo rápido, no se me vayan las ganas de escuchar. Está bien, está bien. ¡Qué impaciente! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada. Ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ay, yo no sé lo que será. ¿Y qué es lo primero que debe tener la persona que quiere meterse en política? Bueno, unos dientes grandotes y bien blancos para sonreír a todo el mundo. No. Yo estoy hablando de política, no de engañar al prójimo. A mí me parece... unos bolsillos bien grandes tiene que tener para guardar la guita. No. Yo estoy hablando de política, no de corrupción, ni de meter la mano en la lata. Yo creo que lo primero Ya sé. Muchas palabras raras para decirlas una detrás de otra, bien rapidito. No. Yo estoy hablando de política, no de verso, chamullo, palabrerío y palanganerío. Bueno, para mí lo primero que hay que tener es una cuña muy grande, porque necesita que te recomiende. ¡Se quiere callar! Perdón, ¿a quién le grita? Yo no le grito a nadie, yo solamente quiero hablar, yo solamente quiero que no me interrumpa. ¿A usted? A usted lo han interrumpido, usted me ha interrumpido a mí, señor, cada vez que quiero abrir la boca, y le digo más. Lo primero que hay que tener en política es lo que usted nunca va a tener. Y eso que usted nunca va a tener. ¿Qué es lo primero? A ver. Respeto. Respeto por la gente. Bueno, ya sé. ¿Pero qué es lo primero? Se lo estoy diciendo, señor. Respeto por la gente. Pero respeto solo no es mucho, no alcanza. Hay que tener muchísimo respeto por la gente. Hay que saber todo el valor que tiene cada persona. No sonrisita, no plata, no traje, sino respeto. Solamente puede hacer política la tipa o el tipo que saben que su prójimo vale mucho más que el traje, que la plata o la sonrisita. Debemos afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Urge otorgar capital importancia a la educación como bien público prioritario, que genere inclusión social y promueva el cuidado de la vida, el amor, la solidaridad, la participación, la convivencia, el desarrollo integral y la paz. El lobo. Una educación en valores y una formación para el trabajo, unidas a claras políticas activas, generadoras de trabajo dignos, será capaz de superar el asistencialismo desordenado, que termina generando dependencias dañinas y desigualdad. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. Conferencia Episcopal Argentina. Es un aporte de la Red de Radios Comunitarias, de la Pastoral Social y de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos de la Diócesis de Santiago del Estero. Por una democracia real y participativa. Que bla bla bla, que se corta el hilo. Hey. acompaño, con mi caja yo he de estar. Con mi caja yo me macho, machadita y de cantar, machadita y de cantar. Ay, no sé ni lo que digo, mi alma quiere conversar. Machadita con la chicha, se me escapa la verdad, se me escapa la verdad. Con mi caja me acompaño, con mi caja yo he de estar. Metidita entre los montes, buscando mi libertad, buscando mi libertad. Lo que tengo en mi memoria, lo que mi alma debe llevar, que eso nadie me lo quita, eso yo lo he de cantar. Nadie me lo ha de quitar, nadie me lo ha de quitar. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. El encuentro de diferentes realidades presupone un compartir. Y el compartir es sinónimo de evangelio. Evangelio y realidad. El encuentro semanal que nos entrelaza, entre otras, con FM Uenei, Vilcanilleu, Río Negro. FM Comunitaria del Sur, Ciudad Capital de Santiago del Estero. 89.3, Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. FM Algarrobal, Las Heras, Mendoza. 89.1 FM La Nueva, Formosa. Evangelio y Realidad, un espacio para la construcción del compromiso ciudadano. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Continuamos desandando el lamentable caminar de la actual ley de radiodifusión vigente en la Argentina, denominada Ley 22.285. En el relato del compañero Ernesto Rega, del Centro de Producción Satelital de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, hoy compartiremos la quinta parte del capítulo que hemos denominado Hacemos Radio, el cual hará referencia al periodo democrático argentino de 2003 durante el inicio del gobierno presidencial de Néstor Kirchner. A continuación del tratamiento de ley de radiodifusión, y en continuidad con la reflexión del Evangelio de hoy, en la perspectiva de la comunión solidaria propuesta por Jesús, compartiremos el testimonio de vida de Carlos Dieuseide, hermano mayor del sacerdote barilochense Juan Ángel Dieuseide, que nos compartirá sus acciones solidarias a favor de un sector carenciado de niños de la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Compartimos entonces estas temáticas con la introducción de una narración del pueblo mapuche en relación a su modo de celebración de las estaciones del año, desde nuestra radio hermana AM800 Huaxugún. Ka winyotoy antu winyoy tripant pikay tayin puf takche. Yo soy mapuche. El pueblo mapuche festeja el 24 de junio el winyoy tripantu. En Puquén, invierno, la tierra descansa, renueva de huem energía. para después brotar en Perú, primavera. Después viene el Gualmín, que es el verano. Es el tiempo de maduración de los frutos. Y en Rumú, otoño, es el tiempo de cosecha. Y así es el ciclo natural mapuche. A paso de gallo vuelve a nosotros el sol. Comienza un nuevo ciclo. Así dicen los sabios mapuche. Guiñoy Chipanto, Año Nuevo Mapuche. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Repasamos la historia del Decreto Ley de Radiodifusión 22.285. Yo, Néstor Carlos Kirchner, 2003. Juro por Dios, nuestro Señor. Néstor Kirchner asume la presidencia con el 23% de los votos. En ese año, un grupo de organizaciones sociales vinculadas a la comunicación y los derechos humanos comienzan a reunirse por iniciativa de Farco para reclamar entre todos una nueva ley de radiodifusión, una ley de radiodifusión democrática. Se conforma así la coalición por una radiodifusión democrática que en 2004 presenta los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Iniciativa Ciudadana por una ley de radiodifusión para la democracia. Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos. Esta iniciativa ciudadana fue acordada por las organizaciones sociales y cooperativas, sindicatos, universidades, organismos de derechos humanos, asociaciones de radiodifusores y radios comunitarias que integran la coalición. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los gremios de la comunicación de la CGT, la Confederación General del Trabajo y la CTA, Central de Trabajadores Argentinos, entre otras organizaciones, estaban de acuerdo en la necesidad de una nueva ley de radiodifusión. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. En 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 45 del Decreto Ley de la Dictadura Militar. El fallo se basaba en la presentación de la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba y luego hubo otra presentación que resultó a favor de Radio Encuentro de Viedma. Al poco tiempo, el Congreso tuvo que modificar ese artículo y habilitó a las entidades sin fines de lucro para que tuvieran licencias de radiodifusión. En Argentina, el Senado de la República aprobó anoche una serie de modificaciones a la ley de radio. La lucha de las radios comunitarias populares educativas a través de su organización Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, parece que da resultado. Pepe Frutos, desde Rosario, con el reporte. Así es, Mario. El Senado de la Nación aprobó la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión. Pero también en 2005, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto 527, por el que se suspendió por 10 años el vencimiento de las licencias de radio y televisión de los principales multimedios del país. Canal 9, Canal 11, Canal 13, Canal 2, Radio 10, Radio del Plata, Radio Mitre, fueron algunos de los beneficiados. Radio 10. En 2006, unas 126 radios de entidades sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, recibieron el reconocimiento del Estado a través de la resolución 153 del Comité Federal de Radiodifusión, luego de que se derogara el artículo 45 de la Ley de la Dictadura Militar. FM de la Calle, una radio por la libre expresión. Radio Comunitaria de Ferro Flores, 88.1. Radio para el pueblo. De la ciudad. FM, la voz del cerro. FM Comunitaria San Pedro. La voz del sur. En Radio Sur. A fines de 2006, las primeras licencias para radios comunitarias empezaron a llegar. AM800 Wal Sugún en San Martín de los Andes, de la Confederación Mapuche Neuquina. Corazón del territorio mapuche, otra mirada. Ya en 2007, La Voz de las Madres, AM530. 24 horas para contar la verdad. Ya que se miente tanto. Las primeras radios con licencias después del llamado proceso de normalización. Radio Encuentro de Viedma. Nosotros seguimos trabajando, no solamente por la licencia de nuestras radios, sino por el fortalecimiento de otro modelo de comunicación y lo necesario para eso, una nueva ley de radiodifusión. Tema. Y Radio del Pueblo, en Desvío Arijón, provincia de Santa Fe. Hace 2 años que estamos al aire, hace 2 años que estamos legalizados por nuestra gente y que, bueno, que hoy le sumamos una instancia más a esta legalidad que ya nos dio toda nuestra audiencia. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Podrá Argentina contar con una ley de radiodifusión sancionada en democracia y con un contenido democrático? Señores funcionarios, diputados, senadores, es urgente una nueva ley de radiodifusión. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Vamos a Andar, con las reflexiones de Juan Ángel Diauseine, párroco del Carmen en San Carlos de Bariloche. Vamos a andar. Que no haya soledad. Está conmigo mi hermano Carlos, casi 9 años mayor que yo, y ayer estábamos charlando sobre los aspectos desconocidos para él de Bariloche. Y quería comentarles también que Carlos, allá donde vive, en la ciudad de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, es ministro extraordinario de la comunión eucarística. Es padre de 5 hijos, abuelo de 15 nietos, y está ocupándose muy especialmente de un centro que se llama Medalla Milagrosa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, buenos días. ¿Cómo anda eso del Centro Medalla Milagrosa? Bueno, vos sabés que el Centro Medalla Milagrosa, ahora que estoy jubilado ya, y no me gusta estar en la plaza, se ha convertido en mi centro de trabajo, de preocupación. Ya los hijos son grandes, los nietos ya están cada uno en su camino. Mi señora me acompaña también, aunque por ahí no puede acompañarme físicamente porque tiene algún problema de salud. Pero, gracias a Dios, muy ocupado con eso y muy bien. ¿Cómo nació esto del Centro Medalla Milagrosa? Este Centro Medalla Milagrosa nace por inquietud de un sacerdote que era un barrio muy periférico de Chacabuco. Creó un centro para catequesis y un centro misionero también, de un grupo de señoras que salían a las casas a llevar alguna imagen de la Virgen, y hacía una catequesis un poco familiar. Muy bien recibido, muy bien acogido, sobre todo cuando vamos con la Virgen, que la gente tiene un gran cariño a la Virgen de nuestra zona, la Virgen de Luján. Pero las señoras que colaboran y que son catequistas, en un momento me plantean de que en invierno, que son muy crudos. Crudos no tanto por las bajas temperaturas, sino por la humedad. Por la humedad, sí. La humedad. Muy difícil. Nuestro problema en Chacabuco y la zona es la humedad que soportamos siempre. Y entonces... Y ahí, bueno, las señoras plantean el tema de que los chicos vienen con hambre, dice, vienen con frío. Y así surge el vaso de leche y empezamos poniendo un poquito cada uno de nosotros. Y después empezamos a pedir más porque los chicos venían y, claro, hacer dar leche todos los días. Pero en ese momento eran 20, 25 chicos que iban a catequesis, a ese barrio, ¿no? Y bueno, se fueron agregando cada vez más chicos. Nosotros alquilábamos una casita para hacer nuestra actividad apostólica. Y bueno, fuimos creciendo y hoy tenemos más de 80 chicos al que le damos una merienda bien abundante. Pero gracias a Dios lo vamos sorteando sin saber cómo. Así que estamos seguros de que es un milagro de la Virgen, de la Medalla Milagrosa. Porque es así, porque nosotros no tenemos ni siquiera capacidad de organización. Lo fuimos haciendo por amor a Dios y por amor a los chicos. Y por amor a la Virgen, que lo primero que hicimos en ese barrio, en ese terreno que nos habían cedido, fue hacer una ermita. Los 27 de cada mes rezamos un rosario. Se junta gente del barrio. Y un día después de rezar el rosario, termina todo y ella se fue con unas medallitas. Y hacía un agujerito con un palo y ahí metía. Y eso me llamó la atención lo que estaba haciendo. Digo, ¿qué estás haciendo? Sembrando medallas de la Medalla Milagrosa. Y a mí me causó un poco de gracia. No es que no crea en los milagros de la Virgen, pero ¿qué es eso? No es nuestra manera de vivir el cristianismo. Claro, esa era la cosa. Entonces le digo, pero Lide, ustedes digan lo que quieran, dice, yo la voy a sembrar porque mi abuela me enseñó que allá en Italia, cuando querían conseguir algo, enterraban estampas bendecidas y ahí, dice, se hizo la iglesia de San Roque. Yo no me quedé muy convencido, pero bueno, tampoco dañaba a nadie. Hoy tenemos más de 200 metros cuadrados cubiertos con una dependencia de baños, una salita especialmente para catequesis, un comedor grande de 20 metros por 8, creo que son, una buena cocina amplia y un depósito grande, porque la gente nos fue creyendo y nos lleva regalos, nos lleva ropa. Así que estamos seguros de que es un milagro de la Virgen. Como vos sos también ministro extraordinario de Comunión Eucarística, de vez en cuando hacen celebraciones. Hacemos celebraciones, porque nosotros eso, una vez al mes se celebra una misa en ese barrio, que va el sacerdote del pueblo. Y los días sábados se hace una celebración de la palabra y repartimos la comunión. Hoy tenemos un edificio que nosotros mismos, con toda honestidad, nosotros no creemos lo que tenemos. Claro. Porque no recibimos ningún regalo de político, de nadie. Se nos han querido acercar, porque ahora eso es muy popular, el comedor de la Medalla Milagrosa, el merendero, ¿va? Y se nos han querido acercar a algunos partidos políticos. Y no aceptamos de uno y ahora no aceptamos de otro. Pero ¿cómo sale la obra? Y bueno, porque la Virgen quiso. Y yo entonces digo que se enterró esa medalla, está surgiendo. Conseguimos comprar el terreno con el aporte de todo el barrio, de la gente, y conseguimos ahora hacer un edificio, lo estamos terminando. Pero siempre aparece un alma caritativa que nos da una mano. Vamos concluyendo este programa número 44 de Evangelio y Realidad, aprovechando para agradecer a las radios y redes que lo transmiten desde Farco, Aler y Cadena C. Como recién compartíamos el testimonio de Carlos Dieuseide de la ciudad de Chacabuco en la provincia de Buenos Aires, aprovechamos para saludar una vez más a Carlos Tevez, director de Radio Melody FM 90.3. de la misma ciudad de Chacabuco, donde este programa Evangelio y Realidad se emite todos los sábados a partir de las 7:55 de la mañana. sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Este es un mensaje en adhesión al año jubilar, dedicado al apóstol Pablo. Gracias al auspicio de Editorial San Pablo y a FM Comunitaria San Pedro, continuamos convocando a nuestros oyentes a participar del concurso Testimonio de quien animó la vida de nuestra comunidad u organización. Para participar tienen que enviarnos relatos de lo compartido con aquellas o aquellos testigos que nos animaron a la creación de nuestras comunidades eclesiales de base, organizaciones, instituciones, radios comunitarias, bibliotecas o centros comunitarios o barriales, que pueden ser los clubes, por ejemplo. Testigos dignos de destacar y que no debemos dejar olvidados en el anonimato. No solo contar quién es o quién fue, sino compartir lo que hemos podido hacer gracias al empuje recibido de estas personas, haciendo referencia de aquellas personas, laicos, sacerdotes, obispos o religiosos, que nos animaron a la transformación social, comunitaria y eclesial de nuestra realidad de vida. Reiteramos el correo electrónico a donde escribir evangelioyrealidad@yahoo.com.ar y nuestro correo postal FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce. El obispo Pedro Casaldáliga afirmaba que ser cristiano es ser seguidor de Jesús y que la iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús. Por eso se puede decir que los cristianos somos el cuerpo histórico de Cristo. Él es el maestro profeta, él es maestro y camino, ya que no solo proclama la verdad, él es la verdad porque la hace. No solo anuncia la vida, él es la vida porque la da. Él es camino de la verdad hacia la vida plena. El mensaje de Jesús es posible constatarlo tanto en sus actitudes como en sus actos concretos, donde el amor solidario se palpa como el modelo de camino, de verdad y de vida. Los discípulos de Jesús, desde el primer momento, son invitados a seguirle. Así, el auténtico discipulado a lo largo de la historia cristiana ha sido sinónimo de seguimiento. Al mismo tiempo, a lo largo de esa historia también, el seguimiento de Cristo muchas veces ha sido o falseado o ofuscado por una doble tentación: la de codificar en dogmas de doctrina el propio misterio del Jesús histórico y la revolución espiritual que traía consigo, y la reducción a simple o superficial imitación de lo que debía ser a lo largo de los siglos el seguimiento responsable, creativo y profético del cristiano comprometido con la causa de Jesús. La tradición viva de las primeras comunidades apostólicas o posapostólicas, de los santos padres, el magisterio de la iglesia y los santos siempre han querido reactivar este seguimiento de Jesús como la conversión auténtica de la pertenencia a la Iglesia de Jesús. Dice Casaldáliga, América Latina, como lugar cultural y social, y con su hora de urgencia y de compromiso, debe caracterizar proféticamente el seguimiento de Jesús hoy y aquí. América Latina, con la cruda realidad de exclusión que viven los más pobres hoy, y recogiendo las búsquedas y los logros de los estudios bíblicos de los últimos tiempos, el Espíritu está haciendo surgir en la experiencia espiritual de esta hora del continente un nuevo rostro de Jesús, que nos pide a gritos que asumamos como propias ciertas actitudes suyas. Si cambia la imagen de Jesús, cambia igualmente la conceptualización que la Iglesia tiene respecto de su misión, así como de la evangelización o del seguimiento. Por eso, a quienes queremos seguir a Jesús, actualizándolo hoy e inculturándolo en nuestras realidades de vida, nos tiene que mover el estar atentos para reconocer su nuevo rostro latinoamericano, que cuestiona muchas veces nuestras acostumbradas y vacías prácticas de seguimiento, de eclesialidad, de evangelización y de misión.